¿Perdón? ¿Tu balance de este partido? Mi balance, bueno, yo creo que después de 5 minutos y con un jugador más nosotros, pues fue muy claro, es decir, un hombre de más, 85 minutos, es muy complicado para cualquier equipo con uno menos competir. Yo creo que la virtud del día de hoy fue haber encontrado el momento preciso, el gol o los goles que fueron marcando el rumbo del partido. Profe, en lo personal, en lo profesional, ¿aspira de pronto a llevar a Necaxa y regresar junto con usted a la primera división? ¿O de pronto hacer las cosas bien y por ahí buscar una oportunidad de primera de poder dirigir el primer equipo? No, la verdad es que este proyecto te da para pensar en que podemos regresar a este torneo, esa es la idea, ese es el objetivo. Tenemos todo, absolutamente todo, un plantel competitivo, una directiva bastante seria, una gran infraestructura. Yo creo que estamos para competir, no lo veo como una oportunidad personal, sino como una oportunidad grupal, como equipo institucional. Ya tuvimos la experiencia de haber estado en primera división y es algo extraordinario, es algo muy bonito. Queremos estar allá y si es con el Club Necaxa, mucho mejor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Comentaba que es complicado competir con un hombre menos durante prácticamente 90 minutos. Tal vez la mayor virtud de su equipo fue el haber aprovechado esa situación, es decir, muchas veces con un hombre menos, varios equipos no logran plasmar esa diferencia. Sin embargo, esta vez Necaxa lo hizo. ¿En qué pasa el que el equipo haya logrado plasmar esa diferencia? Tienes razón, muchas veces los equipos que juegan con 10 se acomodan mejor y el equipo que está con 11 no encuentra las formas. Yo creo que la virtud fue haber insistido y jugado mucho por los costados donde pudimos hacer el desequilibrio necesario, encontrar el gol y después insistir nuevamente en el segundo y prácticamente cayeron con muy poca distancia uno y otro. Entonces a partir de ahí se empezó a marcar el rumbo del partido. Mientras tengas mientras le des posibilidades al rival, aún con un hombre de menos, pues, se complica. Sin embargo, hoy los goles cayeron en los momentos justos, oportunos, y eso nos permitió manejarlo de una forma que, bueno, finalmente fue un resultado muy contundente. ¿Para qué estás en casa dentro de la Copa MX? Queremos hacer un torneo serio, competir de la mejor forma. Habíamos sufrido un descalabro muy doloroso en la primera jornada contra León. Sin embargo, esta institución toma con seriedad todos los compromisos que tiene, incluso los amistosos, y no es la excepción ahora. Con este plantel creo yo que podemos competir como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Queremos hacerlo y, por supuesto, no regalamos nada. Tanto en Liga como en Copa queremos estar dentro de los mejores y para eso luchamos. Buenas noches, profe. David Romero, educando el balón. Buenas noches. La cuestión anímica, ¿cómo le cae al equipo de Necaxa y para usted también la victoria de 4-0 para lo que viene, la cuestión de la Liga y la cuestión de la Copa? Pues siempre ganar es importante y más cuando es de forma tan contundente como lo hicimos hoy. Ya habíamos hecho un muy buen partido la semana anterior contra León en casa. Yo creo que siempre va reforzando el aspecto anímico. Y la gente que ha participado en Copa quiere también mostrarse para hacerlo en Liga y eso va generando que individualmente los jugadores no aflojen porque tienen jugadores en sus puestos, en sus lugares, que en caso de que lo llegaran a hacer, pues pueden desplazarlos de esa titularidad. Entonces eso es lo que nos permite a nosotros. Queremos que haya competencia interna en el grupo, en el equipo, y este tipo de resultados siempre van fortaleciendo a unos que participan directamente como lo hicieron el día de hoy en este partido de Copa, pero también a los que están ahorita en Aguascalientes y que estarán participando el próximo fin de semana. No hay forma de relajarse y eso es lo que va provocando este tipo de victorias. Gracias. Listo, gracias.